Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Pues ya ni les preguntamos cómo están. Creo que compartimos ahorita un muy duro momento para todo el necaxismo y pues qué queda más que estar ahora saludando aquí a mis compañeros en una emisión más de este podcast PR. Y saludo, como siempre, a mis compañeros Gerardo Taker, ¿cómo estás? Pues ¿cómo quieres que estemos, compadre? Así que digas qué felices estamos, pues no. Y de salud, pues más o menos, ya sabes. Que okay, eso ya es ganancia también. Y Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Pues bien, dentro de lo que cabe, triste en la eliminación y pues, con ganas de querer matar a cierto director técnico, pero bueno. Pero no le puedes decir así, no se lo ha ganado. Eso te iba a decir, si acaso le pudiéramos ahora, llamar de esta manera. Más que triste, al menos yo estoy más decepcionado que triste, pero bueno, ya podemos hablar, ¿no? Sentimientos encontrados, ¿no? No sé. Necesitamos ahogarnos en alcohol. Y pues antes de eso, vamos a revisar, a hacer una catarsis, así como explicarnos qué fue lo que pasó y cómo es que llegamos a esta situación. ¿Sabes qué fue? Mira, así fácil, independientemente de lo que ahondemos ahorita, fácil. Lo que pasó tiene nombre, Armando González, punto. Es el principal responsable para mi gusto, el señor Armando González. Pero pues hay que remontarnos, ¿no?, a lo que fue el torneo, porque la eliminación fue justamente por la situación que varias veces dijimos aquí, ¿no? O sea, el hecho de ser, de la diferencia de ser segundos o terceros, y a final de cuentas eso fue lo que terminó echando al equipo, porque no se anotó, algo que no lo podemos creer todavía, yo creo que ninguno de nosotros. Quedamos fuera por no anotar, o sea, eso fue la verdadera razón, no hay otra razón, porque fuimos incapaces en hacer un gol en 180 minutos. Es algo que yo no me puedo explicar todavía. Yo no sé, a lo mejor ustedes sí saben. Pero que tampoco era sorpresa, digo, si tuvimos una racha de cuántos partidos en que no se anotó un solo gol tampoco. Entonces, era difícil que... Decíamos, tenía Necaxa que hacer valer su condición de local, como fuera, y no creo que Necaxa pierde esta serie desde el momento que no pudo anotar un gol en casa. Cuando tuviste una racha tan pesada de minutos sin anotar gol en la fase regular, no podías apostarle tu supervivencia o pasar esta ronda de la liguilla a anotar un gol fuera, ¿no? O sea, creo que ahí fue el momento clave y creo que el mismo Necaxa, los jugadores lo sentían. Yo no sentí motivado al equipo para nada en el 3 de marzo. Y aún así fue el equipo que propuso, ¿no? Que dio muestras de querer ir al ataque. Tuvo ciertos, unas tres jugadas con Sony, con el disparo de García, de Gibran. Y a lo mejor alguna, bueno, Lojero falló una entre, bueno, no falló, sino que no sé qué quiso hacer, pero bueno, fue el que más ímpetu mostró a la hora de ir al frente. Y es muy triste perder con un, o no perder, sino quedar eliminados ante un equipo que ni siquiera se esforzó por echarte, ¿no? O sea, Necaxa quedó eliminado porque, por lo que dijimos también en programas previos, ¿no? Que Necaxa tenía un plantel tan vasto que era capaz de eliminar solo y se eliminó solo, eso fue lo que pasó. Taker, ¿ahora sí lo viste o no? Y los dos, compadre, los dos partidos. Mira, yo no sé si Necaxa perdió en efecto la serie desde la ida. O sea, me queda claro que Necaxa en la ida falló al no marcar gol y al no hacerlo contra un equipo que no solo se te fue a encerrar, sino que alrededor de media hora estuvo con 10 jugadores, ¿no? Entonces, ese es el primer pecado de Necaxa. Desde luego no meter un gol como local. Ahora, después de la ida, creo que todos pensamos que el resultado no era tan malo, ¿no? Porque, ok, no habíamos tomado ventaja y teníamos que cerrar de visita. Pero el hecho de que Tecos no hubiera anotado de visita nos daba cierta ventaja, por decirlo de alguna forma. Ya que cualquier gol de nosotros nos daba automáticamente el criterio de desempate del gol de visita, ¿no? Sin embargo, vaya, Necaxa creo que tuvo intensidad en la vuelta, ya hablando de la vuelta, pero me parece también que no tuvo idea. Armando González en los dos partidos demostró que no supo abrir a un rival. A un rival que, hay que decirlo, pasó con el reglamento, pero gracias a un reglamento que no es otra cosa sino un llamado a la mediocridad. Porque Tecos en 180 minutos no apostó a nada. Apostó a al empate a ceros en el global, la verdad. Apostó a que no le metieran gol, se salió con la suya, ¿no? Y Necaxa nunca supo, Armando González nunca supo cómo abrir al equipo, a Tecos. Y lo único que hizo con sus cambios en ambos partidos fue amontonar más gente al frente, cuando no había espacios. No sé si ustedes coinciden con esto o no. Y bueno, nada más agregar que también Tecos no ha ganado un partido en lo que va de liguilla, ¿no? O sea, tampoco en la primera serie contra Dorados pudo derrotar al equipo, al rival. Por ahí hablamos de la situación del árbitro que les da el pase por la anulación de un gol de Dorados. Entonces, sí arde más un poco por eso, ¿no? Porque no es como que hayas sido derrotado por alguien que sientes que fue mejor que tú, ¿no? Y eso es lo que duele más. Y el hecho de que Manin no previera que, o sea, no es posible que no se prevea que eso vaya a suceder, ¿no? O sea, no sé si pensaron que Tecos iba a volcarse al frente en los primeros minutos, cuando al medio tiempo pues te dejan, se quedan incluso con un solo delantero, ¿no? O sea, el planteamiento mediocre, así lo digo, de ese ni me acuerdo del apellido del técnico de Tecos, el español, de no querer ganar en casa, o sea, de aguantar el cero y sabiendo que con eso ibas a pasar, ¿no? O sea, se me hace muy muy lamentable por ese sentido, pero cierto es que Mandín tenía que haber pensado en esa posibilidad y trabajar en esos pocos días alguna variante, alguna jugada prefabricada, no sé. Fue un ataque muy monótono e incluso al segundo tiempo ya ni ataque hubo, ¿no? No llegó armado Necaxa en ningún momento a generar peligro en la segunda parte. Sí, sí, y cambios que, como bien dije, Takers fueron a amontonar delanteros nada más. Y, por ejemplo, el caso de Carlos Hurtado, que no entiendes por qué lo mete 10 minutos antes de terminar el partido, y a Rojas por qué lo tenía en la banca. O sea, todo ese tipo de cosas terminaron por acabar con Necaxa, ¿no? Otra cosa, pues, así como dices que pues no ha ganado ni un partido, Necaxa se va pues sin perder un solo juego en la liguilla. Digo, empató 3, ¿no? Pero no perdió ninguno. Y pues nada, o sea, se acaba con... A lo mejor Armando González nunca entendió que se estaba jugando prácticamente el año, ¿no? En cada serie que iba a jugar en la liguilla se jugaba el año, porque perdiendo ya oficialmente el partido, pues Necaxa estará un año más en el ascenso y pues deja mucha decepción, ¿no? Entre muchos de nosotros. Lo que decía Murdoch me parece cierto, ¿no? Duele más porque sabes que te ganó un equipo que ni siquiera, que no... No es más fuerte que tú, que no es mejor que tú. Y lo peor de todo es que ni siquiera te ganó. Se la jugó el técnico, Ayestarán. Decía Murdo que es lamentable que se la juegue al cero incluso en casa. Sí, es lamentable. Pero se la jugó también con el riesgo, ¿no? Con el riesgo desde la ida. Al no ir por un gol, sabía que cualquier gol de Necaxa en la vuelta les complicaba y les obligaba a ganar el partido. Pero lo que duele es eso, que ni el reglamento sí, ahí está, todos lo sabíamos desde antes, desde que empezara el torneo, ¿no? Antes de la serie lo sabíamos, estábamos conscientes de ello, pero como dije, es un llamado a la mediocridad, eso me parece lamentable. O sea, que el reglamento te permita llegar estando en una liguilla, llegar a una final sin haber ganado un partido, habiendo marcado 2 goles y haber avanzado, hablando expresamente de la semifinal, sin siquiera haber metido un gol, es lamentable. O sea, como lo dije ya, es un llamado a la mediocridad y pues, no sé qué están haciendo ahí en la federación. Es lo que duele más. De alguna manera, pues debe darle ventaja al que hizo mejor las cosas pues, durante el torneo, ¿no? Por esa razón, se entiende que el empate, 0 goles, pues le da el pase directo a los de arriba. Pero aún así, pues uno no puede entender, ¿no? Cómo si estás jugando partidos a muerte, salgas con ese tipo de cosas, ¿no? De el empatito, jugar con el reglamento en la mano. Ahora, a mí me parece que Armando González en el partido de vuelta debió ser todavía más agresivo, porque de cualquier manera el hecho de que te marcaran un gol no afectaba en nada. O sea, Necaxa nada más tenía la obligación de hacer un gol y ya. Y Tecos en ese momento tendría que hacer todos directamente. Entonces, si Tecos se llegaba a marcar uno por alguna razón, no te afectaba en nada, porque el 0-0 les daba el pase, el 1-0 les daba el pase, el 1-1 ya no. Entonces, faltó esa visión por parte del técnico, que no sé si vaya a seguir siendo el técnico, pero yo espero que no. Y no queda más que ya ni llorar es bueno. Les iba a decir llorar, pero ya ni llorar es bueno. Yo creo que también, o sea, no puedes llegar a esa instancia sin saber qué es. O sea, no es ignorancia lo de Manil. Simplemente es talento, la falta del mismo, ¿no? O sea, también, y también el encontrar lo que vimos en la final aquella de Ordiales, donde metió como lateral derecho a Marvin de la Cruz cuando llevaba partidos que no aparecía. Me parece que es un poco lo mismo lo que sucede ahora con Rojas y con Hurtado. O sea, ¿hace cuánto que los habíamos visto jugar en un partido de fase regular? O sea, no eran cambios recurrentes para nada. Hurtado lo tenía súper olvidado, a veces ni a la banca iba. Yo no entiendo cómo es que, o sea, no por nada contra el jugador, ¿no? Sino al contrario, ¿cómo es posible que sí lo ocupes para una instancia final y no lo hayas ocupado 5 partidos antes, en la fase regular, cuando podías haber alcanzado esa segunda posición? Eso es lo que yo nunca le voy a perdonar a Mandil, y ahí creo que fue la su lo que lo mandó a la tumba a la mera hora, ¿no? La falta de ganas de quedar en una mejor posición en la tabla cuando tenías todo el escenario para poder hacerlo. Porque además Hurtado y Rojas pues no lo hicieron mal, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente lo hicieron tan mal? Yo creo que le dio cierta salida al Necaxa. Hurtado hizo un buen pase filtrado, pero estuvo jugando lo que jugó, lo hizo bastante bien, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué no aparecieron en fase regular? Esa es la, o sea, si tan, o sea, con esa calidad que demostraron, ¿por qué no eran requeridos en los? ¿Y por qué le diste minutos a Kaká, por ejemplo, cuando tenías por ahí a Hurtado, cuando tenías a Rojas? O sea, si, eso es lo que no entiendo. Quiero gritar. Yo también no entiendo cómo Hurtado y Rojas no tuvieron unos minutos, pero hay que recordar también, Rojas comenzó el torneo siendo titular y de manera inexplicable de repente desapareció, ¿no? No aparecía ni en la banca tampoco, en muchos partidos. Pero vuelvo a lo mismo que dices tú, compadre. O sea, ¿por qué? Digo, guardando proporciones, era un poco... Digo, guardando proporciones porque fue un tanto a la inversa, pero fue un poco lo que hizo Ordiales en aquella serie final contra Nesa, ¿no? O sea, que metió a jugadores que no habían tenido participación, los metió a jugar en la final. Sí, dices, ¿por qué, no? O sea, desde mi punto de vista carece hasta de lógica, ¿no? Sí, o sea, si ya tienes o has jugado con un plantel de cierta manera continuo, pues ya te la juegas con eso en la ronda final, ¿no? Son los que estás utilizando más. Pero sí, mucha incongruencia. Yo no sé si se le rompió el vestidor o qué pasó, pero yo no me explico cómo un equipo de verdad pueda cambiar tanto y golpear a uno, en el caso de Delfines, y al otro partido no ser capaz siquiera de meter un gol con todas las facilidades que tenía, ¿no? Porque, bueno, yo no sé, Murdoch nos puede ayudar ahí. El estadio Victoria, no sé si se llenó el miércoles, pero creo que la afición respondió. No sé si estoy en lo correcto, sí, ¿no? Pero totalmente. Todo se dio para que de verdad Necaxa estuviera hoy en la final. Y sin embargo, pues no, o sea, no está. Y tristemente, porque la verdad, ya dicha, o sea, la final de Liga de Ascenso del Clausura es sumamente mala, ¿no? O sea, los dos equipos no fueron capaces de ganar en sus series. Y deja mucho que desear, ¿no? Realmente Necaxa, porque sí había como que mucha fe al principio. Y poco a poco como que ellos mismos fueron matando esas ilusiones, ¿no? Con su mal planteamiento en los últimos juegos, entre otras cosas, pues ellos fueron como que matando esas ilusiones, ¿no? Ahora, revivieron esas ilusiones hace una semana, ¿no? Después de la goleada a Delfines. Sí, lo que decíamos, todos estábamos muy, muy contentos y optimistas con lo que se podía hacer contra Estudiantes. Incluso, bueno, aquí lo dijimos, que si veíamos más fácil esta ronda que la que pudiera encontrarse en la final. Yo bueno, yo sí veía que este era mucho más difícil por la situación como se estaba dando la otra llave y por la situación de Correcaminos. No sé, falta, digo, ya lástima que no podamos verlo reflejado así, que no se pudo librar esta fase contra Tecos. Y bueno, nada más quería también agregar a la discusión el hecho de algunos jugadores, ¿no? O sea, porque independientemente de lo que diga el técnico, lo que mande, los gritos que diga, a la mera hora los que están en el campo pues son ellos. Y por ahí creo que hasta los golpea el hecho de que saques al capitán de cambio. Eso se me hace muy, muy, muy incoherente en cuanto a que si lo que quieres es liderazgo, gente que te empuje, que meta carácter al que contagie a los jugadores, pues quién mejor que el capitán, ¿no? Que se supone que esa es una de sus principales funciones dentro del campo y al por el contrario lo sacas de cambio, ¿no? A mí se me hace otra de las partes inexplicables, y el hecho de que no haya que Víctor, por ejemplo, no tomara esa responsabilidad también para empujar y contagiar y verse más en el partido. En el segundo tiempo se desapareció, ya no lo vimos más que en aquella jugada que mencionaba Alex, pero ya no hubo, o sea, ya no hubo mando, una voz de mando que coordinara el ataque buscando algo más. Ahora, lo del Ojero, sí, desapareció. Decía yo ayer que Guadarrama nos quedaba de ver, que el Ojero nos quedaba de ver, pero ahora no sé qué tanto sea su culpa, o sea, culpa de ellos, y qué tanto sea culpa del planteamiento o de la posición en la que los pone, ¿no? Porque otra vez yo vi al Ojero muy lejos de su zona. Es cierto, no tuvo balones en la zona donde estuvo y tampoco los habría tenido en su zona, ¿no? Pero ¿por qué? También esa es otra de las cosas que no entiendo. ¿Por qué la necesidad de cambiar a los jugadores de su posición habitual, ¿no? O sea, el Ojero tendría que haber estado en el área. Y sí, en el área tuvo una cerca del final y la falló. Pero realmente al Ojero yo no lo vi clavado en el área. Vi más clavado a Sony, por ejemplo. Sony estaba haciendo como que más movimiento en todo el campo. Pero, o sea, el Ojero se apagó desde hace un rato. Sí queda de ver, y como lo puse algún comentario, a lo mejor ya su ciclo con el Daxa terminó, no lo sé. No se le puede reprochar mucho porque los goles que hizo pues ayudaron en algún momento en otros torneos para llegar a instancias definitivas, ¿no? Pero sí, o sea, coincido en ese aspecto de que no tomó el liderazgo que se necesitaba. Otro a quien sacó, que yo no entendí por qué lo sacó, fue a Everaldo Barbosa, que estaba metiéndole carácter al asunto. O sea, tenía que meter la pierna, la metía, corría y estaba con el Shaggy. Me parece que fueron los que más corazón le metieron al partido de vuelta. Quizá Iván Vázquez, pero bueno, él siempre se ha caracterizado por eso. Entonces, no entiendo por qué sacó a Everaldo Barbosa, no entiendo por qué sacó a Padilla, y al final aquí ahí están los resultados, ¿no? O sea, ya estamos eliminados, y pues ahora el asunto es que sigue para el equipo. O sea, ¿cuáles jugadores creen que deban quedarse? Cervantes dio un partido nefasto, está pegue y pegue. No, o sea, Cervantes ha dado 4 años nefastos, compadre. No, es que ese tipo, por ejemplo, ya no debería estar. Marvin de la Cruz tampoco. Hay muchos que ya, la verdad, deberían decirle adiós al equipo y buscarse otro, a ver, Mérida o... Más bien, el equipo les debería decir adiós a ellos. Porque ya son muchos años y pues también es desesperante, ¿no? Y te cansa uno como aficionado de ver pues siempre lo mismo, llegar y quedarse en el camino, ¿no? Ya termina por hartar a la gente. Es que mira, el hecho no es de que pierdas o de que te quedes en el camino. El hecho es de que, y creo que coincidimos, al menos tú y yo, Alex, nos morimos de nada otra vez, igual que el torneo pasado, igual que hace 2 torneos, igual que hace 3 torneos, nos morimos de nada, el equipo se murió de nada. Ese es es lo que duele, lo que molesta. En realidad es eso, y no el hecho de que perdimos. Las veces anteriores, o sea, sí se superaron por marcador. Por ejemplo, contra Nesa no había forma de remontar. O sea, teníamos una ilusión y lo que quieras, pero ya no había manera de sobreponerse a ese 3-0. Contra Leones sí lo había y lo desperdiciamos también. Pero ahora es la peor eliminación, porque yo no sé, habría que investigar, pero a lo mejor es la primera vez que eliminan un equipo quedando 0-0. O sea, habría que investigar eso, porque eso es un marcador sorprendente para una liguilla, de verdad. Sí, totalmente. Y bueno, diciendo de los jugadores, por ahí yo también pondría en esa lista a Michel. Creo que sí tuvo buenos momentos, pero esperamos bueno, se esperaría de un juvenil como llegó en ese papel, proveniente del América, que tuviera una trayectoria ascendente. Y creo que empezó bien, mostró buenas cosas y en estos últimos partidos se perdía de repente, ¿no? O sea, si bien tuvo esa llegada de donde quiso clarear al arquero de Tecos, en su labor, lo que realmente le correspondía, de repente ni atacaba ni defendía al 100%. Entonces, entendería por la cuestión ofensiva, porque le estaba quitando el lugar, digamos, a Lucho Pérez. Pero yo creo que Lucho es mejor que él en esa posición como contención. Y yo creo que debe haber algún otro jugador que también te sepa cumplir con esa posición. Incluso juvenil. Por ahí vimos a un chavito que estuvo, Cedillo, creo que se apellidaba, que mostró algo bueno en el último partido de Copa y que por ahí podría, pues, generar un buen recambio a lo que estaba haciendo Michel Fibra. Oye, pero por ejemplo dices Luis Pérez. Yo es de los que no quiero volver a ver, ¿eh? O sea, no lo quiero volver a ver en mi vida, ese tipo. A él, a Daniel Cervantes, a Tata no lo quiero volver a ver. Ese era el que quería decir yo. Tata, porque Tata jugó buenos partidos en el torneo pasado y algunos de este, pero creo que quedó a deber, ¿no? En esta liguilla, desapareció, al menos yo lo vi que desapareció el partido el día de sábado, que fue el partido de vuelta, desapareció, ¿no? O sea, no estuvo en la cancha del 3 de marzo. Es que Tata desapareció, ¿cómo? Desde el de ida, o sea, falló. No, y desde antes, compadre, en las últimas fechas, Tata nos dio más de qué hablar por sus dos expulsiones, vamos a decirlo, estúpidas. Que por su juego realmente, ¿no? Sí, y en su calidad de extranjero, creo que no sé si qué pese más, lo bueno o lo malo que pudo haber hecho en su actuación, que para desgracia de él, lo malo fue en el momento en que más se necesitaba de su explosividad y de la diferencia como jugador que ha demostrado incluso en los primeros partidos que hizo, ¿no? Entonces, quién sabe si la nueva directiva estén pensando retenerlo o dejarlo ir. Yo desde que terminó el partido de hoy yo dije que lo suban a un avión y que se vaya. Y para lo que hizo el sábado, pues sí, lo hubieran subido a un avión el mismo miércoles y que se fuera, ¿no? Lo único que hizo en la vuelta fue, si no me equivoco, el tiro de Sony que va al poste. Es un servicio de él, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Y ahora qué dice Sony? Creo yo que quedó a deber. Quedó a deber. ¿Pero le das la oportunidad o no? Sí, yo creo que sí. Yo me inclinaría que sí. Dentro de lo que le faltó, sí. creo que sí demostró mucho más que otros que tendrían que haberse conectado con él, ¿no? O sea, por lo menos sí se veía que tenía intención de generar algo diferente en la cancha y pues, lastimosamente no se pudo conjuntar bien con los demás, ¿no? Ahora, la cuestión también en la defensa, digo, me comentan algunas personas que mejoró la defensa del Necaxa en los últimos encuentros, pero yo difiero porque realmente no atacaron de gran manera a Necaxa. Tecos no lo atacó, nunca lo atacó. Entonces no podemos decir que es una mejoría si no te atacan, ¿no? Y si no, pues responde ahí la defensa. Entonces tal vez buscar unos buenos defensores y no sé, ahí tal vez empezar desde abajo hacia arriba para armar un buen equipo de cara al próximo año. Incluso creo que las mejores coberturas que se vieron en el partido de vuelta, defensivas, fueron del Shaggy. Sí. Y yo también coincido. Shaggy dio un partidazo en el de vuelta. Ida también, pero que fue el de vuelta que se buscaba, luchó. Creo que encontró, como lo dije en el podcast anterior, encontró el nivel preciso y pues es uno de los jugadores que esperemos mantenga el ritmo y pues se quede, ¿no? Tendrían que. La cuestión ahora, bueno, creo que ya sí es propiedad tal cual de Necaxa. No sé cómo está su situación contractual. Porque también surge la duda de si con la nueva directiva Necaxa seguirá siendo filial o no. La verdad no sé. No. Lo mejor Pues yo sería me que no. imagino que no. Pero creo que sí ya lo habían comprado al Shaggy, ¿no? Creo que ya es de Necaxa. Pues esperemos que sea de los que se queden. Ahora, y creo que regresan varios jugadores, ¿no? El caso del More, creo que va a regresar. Chale, Y ¿en así serio? varios. Y así varios que están por toda la liga de ascenso, que son de Necaxa. El El Pareja parejita, ¿no? López. Y... Que nunca he entendido por qué el pareja lo prestan y lo prestan y lo prestan. Que no sé si, por ejemplo, el caso del pareja y el More, que los dos fueron a Mérida, bueno, están en Mérida, fue el por el intercambio con Sony. No sé si por ahí tenga que ver. La verdad no Que sé, pero si el regresan. pareja, el pareja es de Necaxa desde hace mucho y cada año lo prestan a un equipo diferente, ¿no? No, ya tiene rato con Mérida. ¿Cómo? Sí, con Mérida ha estado, con Tapuato, creo que con Es que estuvo en Cacique, con Mérida. todos. Y después pasó por otros equipos, ¿no? Por el Corre, por Irapuato, por no sé, varios. Y regresó ahora a Mérida, ¿no? El niño Castillo, ¿qué les parece que regrese? No, ese no. Pero sí, se nos dio un campeonato, Tegui. Pero sí, pero a ver, vamos a poner eso. A ver, otro ejemplo. Chava Cabrera nos dio un campeonato y yo no estoy esperando que regrese ahorita. ¿Sí? Pues ahorita, Chava Cabrera, quién sabe si aguante 30 o 15 minutos. Yo creo Ahora que en un sí, si partido me de quiere Serie pegar, A. le digo que lo que quiera, ¿no? Bueno, ¿y cómo ven la situación, Diego? Ya pasando a otro tema, pues ahora lo que sigue. ¿Qué nos esperará entonces con la nueva directiva? Pues mira, primero, esperar que en verdad sea un nuevo proyecto, como dicen, y desde luego que sea un proyecto ambicioso, ¿no? Porque si va a ser un proyecto nuevo, pero que no aspire en realidad a pelear por el título y el ascenso, pues como que ¿para qué, no? Sí, digo, muchos vieron el tuit que puso el hijo, ¿no?, de Tinajero, fue el que puso el tweet, ¿no? Así es, Santi Tinajero, así es la cuenta. Ah, okay. Luego, terminando el partido. Que, sí, que puso que iniciaba ya una nueva etapa, ¿no? Algo así, con Necaxa, y que iba a haber como que una limpia, así brutal, y puso el hashtag de Ascenso 2015, ¿no? Sí, te lo leo tal cual, así dice: a partir de hoy empieza nuestro nuevo proyecto, reestructuración total con nuevo equipo y nuevas ideas, vamos por todo. Hashtag Fuerza Rayos, hashtag Ascenso 15. No, entonces esperamos que sí sea esa el primer objetivo, ¿no? No así como que, no, pues generar una nueva franquicia, ir trabajando la afición, sino que ya estén pensando luego en armar un equipo suficiente como para buscar el ascenso. Oye, te iba a decir, ¿no querrá patrocinar el podcast? Pues ahorita todos estamos así como que en blanco, o sea, por ejemplo, el sábado escuchaba un programa que también se da por la radio, por Radio Universal, que era La Casa de los Rayos, que son buenos amigos, también estaban así con la incertidumbre de este podría ser el último programa de Casa de los Rayos, o sea, de todos los años que llevaban transmitiéndolo los sábados a las 10 de la mañana. Ajá. Ese ya lo ponían así como que podría ser, porque no saben todavía nadie nada de qué es lo que, cuáles son los planes de la nueva directiva, si mantener esos contactos con la prensa o con los medios de comunicación. Incluso también Italia de Cerril estaba por ahí planteándose esas dudas existenciales de qué va a pasar, qué noticias esperan a partir de ahora. Un poco, bueno, por Jonathan Valdivia, que lo conocemos de esa situación, pero también porque es co-conductora del programa de Rayos de Dos Hermanos, perdón, por otro de los medios de comunicación de aquí locales. Entonces, pues nadie sabemos nada y será una gran incógnita ver quiénes se quedan, qué planes tienen, si se van a mantener esas vías de comunicación. Digo, hasta yo, que con las colaboraciones al sitio, o sea, ahorita es una gran expectativa ver qué va a pasar y qué planes traen. No te preocupes, a mí alguna vez me ofrecieron una columna y los maté. Entonces, a mí, fíjate, yo no me preocupo por eso, Hay que ver, ¿no? Como dije, creo que sí. No nos queda más que esperar que en realidad sea un nuevo proyecto y que en realidad sea un proyecto ambicioso. El hashtag de Ascenso 2015 nos diría que sí, pero vaya, en el ascenso, en general en el fútbol, pero en el ascenso hay muchos proyectos que te presumen que son ambiciosos, pero a la hora de contratar jugadores o armar los equipos, denotan que no son tan ambiciosos como se dice, ¿no? Sí. Y algo importante es, imaginando que es un nuevo proyecto y lo que sea, pues ya con no tener a Televisa, pues no hay como que esa solvencia, ¿no? Entonces, de dinero, que a lo mejor estaba un poco más segura con ellos que con otras personas, pero pues no importa, ¿no? O sea, el equipo se va a hacer, o esperemos que se haga de la mejor manera y competitivo, pero sí hay que aclarar eso, ¿no? Que no se va a tener como que la misma solvencia de dinero que cuando se supone que eras de Televisa y pues tenías ese respaldo de la televisora, ¿no? ¿Y qué tal que sí, Alex? ¿Qué tal que va a llegar Ernesto Tinajero? ¿Qué tal que? Y va a decir, aquí está el varo, chinchín. Es más rico que Televisa, ¿no? Ahora, es que Televisa tiene más, quiero suponer, o supongo yo. Pero de eso a que claro, le invirtiera X cantidad, pues también a veces se veían medio codos, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna Ah, sí, forma. o sea, sí, queda claro que sí. Entonces, a lo mejor Tinajero sí dice, ¿no? Pues yo le voy a poner más. Pero no es nada más que le pongan más varo, sino que sean más inteligentes, ¿no? Yo creo que si o intentan como que recuperar afición o como que levantar las expectativas, van a traer a alguien que sepa lo que son los colores, quizá el Picas que vive allá en Aguascalientes o algún otro, pero yo creo que sí, alguien que está ligado al equipo, sí creo que lo van a meter, ojalá. Y que nos metan a nosotros por ahí, ¿no? Nosotros podemos ser, que podemos llevar prensa ahí. Exacto, nosotros podemos ser su punto de enlace con la afición. Pues vayamos mandando el media kit, acá una buena presentación y yo creo que así habrá mucha gente que está ya preparando currículum para mandarlo a las nuevas cabezas del equipo. Por eso no hay que compartir sus vías de contacto. Ok, ¿qué sigue, señores? Pues yo creo que ya, ¿no? Pues, saludos. Seguro ya estás evitando la quiniela porque ya vas perdiendo, Murdo. Ah, de veras la quiniela. Pues, eso seguro. Pues es que bueno, ya no sabe igual con el Necaxa afuera, ¿verdad? Pero pero sí, como no, lo revisamos. Digo, de los resultados que hubo en esta ronda de finales, fueron 2 aciertos para cada quien, así, parejo. Y pues se mantiene igual la distancia que llevábamos, ¿no? Con 26 aciertos totales, Taker va abajo, en medio Alex con 27 y 2 arriba con 29, está su servilleta, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿No la semana pasada llevabas 14, compadre? No, ese es el conteo que usted tenía. Yo le digo su realidad, que a pesar de todo usted, que andaba muy, muy hocicón, va perdiendo usted la quiniela, señor Taker. Pero es que el conteo lo haces tú y ya lo hemos dicho muchas veces, Murdo. Nos dices, yo le di a 8 esta jornada cuando son 7 partidos, o sea, ¿cómo podemos creerte? Pues bueno, vamos a mencionar ya lo que sería la final de este torneo y decíamos que la continuaríamos hasta la final de ascenso, ¿no? Para ver cómo, si se logran recuperar con esos 4 partidos que quedan. Entonces, díganme ustedes, Teco recibiendo a la Autónoma de Tamaulipas, ¿qué le ponen? Empate, ¿qué te parece? A 0. Oigan, también en esta fase final ya no está la cuestión del gol de visitante. Sí, no, ya no. De visita, ¿no? Yo no sé cómo le va a hacer el equipo de Tecos, ¿eh? Ahora con eso, no ahora sé yo, qué van a jugar. Yo pensaba que el de visita sí seguía, que lo que ya no cuenta es la tabla, ¿no? Pero ya no cuenta. No, sí, no. Si empatan, se van a tiempo extra, pero ya es a marcador global, ¿no? Sí, tienen que ganar o definir en penal. ¿Y Tecos cómo le va a hacer? No sé, es lo que yo me estoy preguntando. Yo creo que tienen un gran dilema. Seguro no se enteraron de eso hasta que pasaron. Y ahorita están pensando que con el 0-0 la vuelven a hacer, ¿no? Bueno, entonces empate los 3, vamos con el partido de ida. Y en el de vuelta, Correcaminos recibe al Teco. Corre. Corre. Y entonces los 3 con el corre y y pues entonces estamos diciendo que Correcaminos va a ser campeón de este clausura. Así es. Sí, coincido. Profe Arellano. O sea, por el profe. Todos ser profe. Sí, bueno, todos vamos con Omar. De ser así, como bueno, ya nos adelantamos un poquito. O sea, ya de ahí de la Autónoma de Tamaulipas, el Correcaminos contra los Leones Negros, ¿cómo ven? Corre. Leones Negros. Yo también creo que los Leones Negros van a subir a primera división. No, el corre se los va a atorar. Porque apenas cerrarían en Victoria, en Ciudad Victoria. Sí, eso sí, cierran en, a menos que la única manera era que Tecos, si Tecos llega a ser campeón, es en el Jalisco. Y ahí bueno, entre ya sea Correcaminos o Leones Negros, vaya regreso, ¿no? De qué plaza que regrese a la primera división. Yo creo que como valor adquisitivo, a lo mejor Leones Negros pudiera ser una mejor franquicia, económicamente hablando, que el corre, ¿no? ¿Cómo ves? Pues yo creo que sí. O sea, te vende más camisetas Leones Negros que que el Correcamino. Sí. Sí, seguro. Sí. Mira, todos los aficionados de Chivas y de Atlas tienen sus camisetas de Leones Negros. Sí. Cuando quedan eliminados, cuando exacto, quedan eliminados, ahí se van Leones. Y los 14 aficionados de Tecos también. Que ya desde el punto de vista diseñador, creo que sí compraría más una playera de Leones Negros por el en sí la estética, que una naranjosa así del Correcaminos. Digo, no sé, cosas que a nadie le importan, ¿verdad? Pero tienes razón. Se me hace más bonita el uniforme, la playera de los Leones Negros que del Correcaminos. Sí, pero bien, bueno. Pero me gusta más la de Leones Negros. Pero ahí no dirige el profe Arellano, chavos. Eso sí, es lo único malo. A mí el Ponches es como que no me cae muy bien que digamos, pero... Ok, saludos. Oye, independientemente de si sube o no el corre o si es campeón, deberían nacer por Nurse, ¿no? Que ya se vista de rojiblanco, aunque use sus... calzones. Esos, sus calzones, como dice Murdo. No. Sus calzonzotes. Así no dijiste la vez pasada. Bueno, sus hot pants, pues. Oh, ok. Bueno, así como que qué defensa fue, pues no, ¿eh? No, pues es que la verdad yo no se los pongo, repito, yo no he visto al señor, él se viste solo. En fin, saludos, vámonos, ¿cómo ven? ¿Qué tienes tú, Murdoch? Bueno, yo personalmente a mis coworkers y sobre todo amigos, Susana e Isaí, ahí de la chambita que ya tenemos años ahí trabajando juntos y pues, que le entraron a escuchar el podcast, ¿verdad? Esperemos que les esté gustando la onda y que lastimosamente ya les tocó la parte turbia de la eliminación. Y bueno, en especial a Isaí porque pues, es con quien me voy cada partido de local, ahí me acompaña para ver para verme sufrir con los Rayos. ¿Él no es necaxista? No, bueno, los ha adoptado por la cuestión ahora de ser de aquí de Aguascalientes y se porta bien, se pone su playera de Necaxa y todo con gusto. Entonces se valora y se aprecia y se agradece, ¿verdad? Hay que hablar con Rob si le tatúe el escudo en el hombro. Ok, tú Alex. A saludar a Denver, que ya se apareció otra vez y creo que ya no te odia, Taker. ¿Ya no me odia? No, creo que ya... O sea, que me odiaba. No. Me odiaba, sí, entonces. Ya no te saludaba ni nada. Ah, ok. Y a Cropo, ¿no? Que siempre dice que nos escucha y ya que se apure con la canción, porque si no, pues no le van a depositar nada. Pues no hay con qué, chavo. La rola ya está, pero pues no hay con qué. La hermandad negaxista nada más aparece cuando ellos necesitan. Soy yo duro, ¿verdad? Eso. Sí, pero pues. Vamos, ya sé, vamos a decir que nos vamos a ir a un partido del Necaxa y que nos paguen, nos cooperen para el viaje, ¿no? Y ya, así sí deposita la gente. Ok, bueno, no creo. ¿No crees? No, pues no. Es que tu abuelito nos anduvo haciendo campaña. Es el comentario anónimo que nos puso, pero bueno, allá él. Al menos hubiera puesto su nombre, es lo que digo, pero bueno. Ok, en Twitter, Gaborrayo, arroba Gaborrayo, mi amigo Gabriel Ruiz, le mando un saludo. Apenas nos escuchó por primera vez en el episodio 8. El día que publicamos el 9 puso él, escuchando por primera vez el podcast de Pasión Rojiblanca con mi amigo Gerardo Tiger. Ya urge el número 9, se lo pusimos unas cuantas horas después nada más. Gotitenberg le decía a él que escuchara a todos y sí, debería ponerse al corriente, ¿no? En Twitter también el Chivo, saludos para él, que es de nuestros escuchas habituales, nos decía el día del partido de ida, hoy ganamos, vamos por toda la final y por el ascenso, pues no ganamos, pero pues ahí está la actitud, ¿no? En Twitter también, ¿qué más teníamos en Twitter? Ya se me perdieron. Ah, Jorge Zuleta, arroba JG Zuleta, también es de nuestros habituales escuchas, nos decía, ¿qué pedo con esa madre de te atreves a desafiar a Megamente? Jajaja, ja, ja, qué chistositos, muy chistositos, ¿eh? Eso fue cosa del señor Murdoch, eras el chistosito es él. También ¿a poco no se parece a Megamente? Sí, sí se parece. Ni cómo decir que no. También aprovechar, por cierto, para mandar un saludo a Rayo Valencia, que la semana pasada se unió ya al equipo de PR, ya se publicó su primer columna, su columna Nacaxán. Entonces ya está publicada, le mandamos también un saludo a él. A Cromo, como decía Alex, Necax Afición, a Geo, a todos los que nos han apoyado con la difusión de la triste colecta que llevamos. El Rayo Pibil, que constantemente nos menciona, y que Alex ya conoce el lugar, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de ir a ver el partido de vuelta allá. Me comí una deliciosa sopa de lima mientras veía el partido, y luego pues ya me enojé y creo que me hizo mal por el enojo, pero oye, no, pero están no bastante tiene... buenas la... ¿Vale? Que si no tienen ahí cortesías para nosotros, o sea, no podemos llegar y ya decimos, venimos de PR, ¿no? No, pero fíjate que luego hacen rifas y así, me gané un premio, está padre porque es puro necaxista el que está ahí y es, o sea, el ambiente se pone padre, ¿no? Y ya vas en su rifa y toda la cosa. Andrés Rayo, que le mandamos un saludo también. Yo no. Bueno, me lo encontré y ahí estuvo con nosotros, se zambó 18 chalupitas, parece que no había comido. ¿Andrés? Semana. No me metes, está más flaco que tú. Se comió 18 chalupitas, en serio. Ok. Y está bastante bueno el lugar, ¿eh? Ahora que tengan la oportunidad, vayan a dar una vuelta. En vez de que dijeras yo invito, vamos, ya nos mandó Murdoch. Pues puede ser ahí el lugar para pagar la apuesta de la quiniela. Ándale, ese son me agrada. Sigo con los saludos en Twitter. Vamos a romper la marca de 18 chalupas, ¿cómo no? Miguel Rayo, el chivo, es arroba miguel-rayo18. Nos decía en relación al partido de vuelta: mediocre, sin querer ganar el juego, es una vergüenza que se quiera ganar así, con ese juego más que mediocre. Vergüenza que jueguen sin mandar un centro, teniendo delantero, sin hacer un cobro al área, jugando al pelotazo, a ver qué pasa. Eso es en Twitter y en el blog, ahí sí hay varios. Estuvo padre, ¿no? La actividad en el podcast, en el post del podcast, en el episodio 9, ahí como que se armó bien el ambiente, sobre todo el... buscando las opciones para ver el partido de vuelta, ¿no? Uh-huh. Anónimo número 323 nos dice... Bueno, el número se lo puse yo porque ya es que muchos son anónimos. Sí. Por fin el nuevo podcast, lo estaba esperando con ansia. Felicidades a los que hacen esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Lo que decías, pidiendo links, Rayo Rep, que pone ahí que sí, que Necaxa tiene el mejor plantel en esta liga de ascenso, solo que Mandín no ha sabido manejarlo debidamente. Dios del Rayo, qué partido tan malo de Necaxa, el Tata falló una clarísima, no se aprovechó la localía ni estar con un jugador de más. En Guadalajara tienen que ir a ganar, no tienen de otra. Se ve complicado, pero no imposible. Y pues no se pudo. Carlos Quinto, también nos comentaba, él es un comentario muy largo, dice: amigos necaxistas, ¿cómo sufrimos con el empate a cero? Y muchas cosas, ¿no? Es que sí está algo. Sí, habla de que el Tecos estudiaron bien a Necaxa y pues le pusieron una marca doble a Shaggy, que sí, en el partido de ida la estuvieron tundiendo así bien y bonito. Y bueno, de lo que decíamos de Tata, de Lojero, menciona al Sony. Otro anónimo manda saludos desde California. Dice: saludos a todos los que escriben en este bloque. Hablaba él también un poco del partido de ida y externaba su confianza por la vuelta, ¿no? Y Sergio Saltillo decía, en relación a lo de los goles de visita, decía que parecía no estar tan negro el panorama porque con un gol se obligaba a Estudiantes a ganar. Pero pues ya, no pasó. Tristemente no pasó, no llegó nunca. Modos. Y pues lo que ha llegado es ahora el momento de despedirnos. ¿Para siempre? Pues no, bueno, eso también de mencionar lo que aunque haya sido sufrido la eliminación de Caxa, pues nosotros seguimos aquí a pie de lucha y con el podcast PR. A nosotros no nos eliminan. A nosotros no se nos elimina y seguiremos platicando de más cosas, ¿no? Más allá de lo que pase con la final de ascenso, con lo que pase en la liguilla de la primera división, no sé, ahí ya veremos. Sobre qué podemos hablar en este pues breve receso de lo que llega el siguiente torneo, ¿no? Breve de 3 meses, compadre. Se va a pasar de volada, va a ver. Ok. nosotros, como dijo Alex, ¿eh? Nosotros sí llegamos a la final, ¿no? Sí, nosotros no nos echan. Oye, también mandar saludos, si me pasaba, a Polo Valdés, que causó euforia hace un par de semanas en redes sociales con su hashtag de todo es culpa de Apolo. Pero él mencionar también ya cooperó para la rola, no puso dinero, pero puso me entregó a mí una visera y una playera conmemorando el campeonato de la Apertura 2009, ¿no? Esa playera y esa visera, él me dijo que él es para la canción pero no como premio, sino para que la vendamos y el dinero que saquemos de ahí se junte para la canción. Pues agradecerle eso, pues mandarle saludos. Además es buen amigo el Apolo, tú también lo conoces bien, ¿no, Alex? Sí, yo creo que mucha banda de Necaxa lo conoce, más por el escape, ¿no? Apolo Murdoch también lo conoce. Sí, aunque cuando me ve no me habla. Y qué más, pues invitar a la gente, ¿no? Que colabore. Por ahí Murdoch ya entregó las dos primeras caricaturas. Murdoch hay que recordar y también agradecerle que si cooperan desde 100 pesos para lo de la rola, Murdoch les hace una caricatura. Ya entregaste las primeras dos, ¿verdad, compadre? Ya salieron. Y por ahí hay otra pendiente. Bueno, le mandé un correo a la persona que hizo el depósito, no me ha contestado. Creo yo saber quién es por la dirección de correo, pero pues no puedo decir, fue fulano, si no tengo la confirmación, ¿no? Al menos estoy esperando que me responda y pues ya también para en todo caso hacer la caricatura y ya, pues invitar a la gente, ¿no? Que nos apoye en esto. A ver qué pasa, a ver qué sale, ¿no? Vámonos, señores, las vías de contacto, ¿no? Nada más. La mía está en Twitter, arroba Alex de Rayos, y en Facebook como Alex Fénix, me pueden encontrar. A mí como con arroba Murdoch Eras, y en Facebook en la Murdoch Eras Cartoons, ahí en la página le dan like, y ahí estamos viendo cositas muy agradables. Ok, el mío es en Twitter, arroba Gerardo Tucker, Tucker con K, en Facebook nada, ni me busquen, pero si quieren me pueden mandar un correo, Gerardo Taker, igual Gerardo Taker, arroba gmail.com, y en Pasión Rojiblanca en Facebook y en Twitter, arroba Pasión Rojiblanca, y además otra cuenta en Facebook que es diagonal Pasión Rojiblanca. Y pues vámonos, señores. Hoy no tenemos que prender veladoras, ¿o sí? Sí, hoy ya no, ya no prenden veladoras. Ya le pueden soplar a las veladoras. ¿Sales? ¿Qué? Ya le pueden soplar a las veladoras. Sí, ya. Bueno, a menos que la quieran seguir prendiendo hasta el mundial con México, que llegue al cuarto. No, eso ni así. Es más fácil que ya es como se los dije antes de que grabáramos, hoy es más fácil que Necaxa ascienda a que el Tri llegue a su quinto partido. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante en otras emisiones del Podcast PR. Por lo pronto, pues ya nos despedimos, muchachos. Nos vemos en la próxima semana. Ok, hasta luego. Bye. Armando González. A su mamá también. Aunque la señora no tiene la culpa. Vámonos. Bye. Chao.